Esta es la mega mezcla Alex Sensation desde New York para el mundo. Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo y que al amanecer me despierte con besos de niño. Necesito un amor sincero, un amor común y verdadero. Necesito un amor, si no lo hago, juro que me muero. Sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señor. señora ley. Atienda, señora ley. Señora ley. Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie. Porque me castiga, señora ley. Si usted sabe que yo nunca le hice daño. Porque me castiga, señora ley. Aquí me tiene usted cumpliendo daño. Porque me castiga, felicidades, Perú. Con mucho cariño, ya tú sabes. Oye, bueno, mañana seguimos. Mañana te espero a las 6 de la tarde. Barbecue Live. Mañana, 6 p.m. por mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. IG Winner. ¿Quién ganó en Instagram? Su nombre es Alejandra de Freitas. Alejandra de Orlando. Congratulations. Tú eres la ganadora de Instagram. Saludito para mi hermanito Tony Pérez y su hija Melissa. Está terminando la escuela de medicina. Felicidades, Melissa. Y felicidades a mi hermano Tony Pérez. Un saludo para mi amiga Josefina también. ¡Josefina! I love you, baby. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa. Bueno, Orlando, por ahí viene el Molusco y los Reyes de la Punta en breve. Y mi gente de Tampa, por ahí viene mi hermanito DJ Ñeco. Y sigue mezclando para ti. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en El Nuevo Sol. Have a great weekend and God bless. Mete mano, DJ Luis, mi body boy. Mi gente de Nueva York. Ya sabes, este fin de semana muchos eventos, festivales, desfiles. Que disfruten mucho. Y mañana te espero aquí a las 6 de la tarde para seguir el party a través de la Mega. Por ahí viene mi compadrito de mentiras, Salero Matos, Nilda, el Super Johnny. Ah, ya no está Johnny. Ya no está Johnny. ¿Quién está ahí? ¡Boom! Mi hermanito DJ Boom está ahí. ¡Boom! Mi hermanito DJ Boom en breve con el juqueo. ¡Mete manos!